gozando con ritmo de cuarteto. Te contaré mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Acércate, ven pronto por favor, que ya no puedo más, me muero de a poquito. Te contaré mi dulce cariñito, que quiero ser el dueño de tu amor. Acércate, ven pronto por favor, que ya no puedo más, me muero de a poquito. Ay, ay, ay, ay, mi pobre corazón, rebelde y sabrosón, de pronto está cambiando. Ay, ay, ay, ay, mi pobre corazón, se ha vuelto querendón y todo por tu amor. Pero qué bueno, compadre. Ay, ay, ay, ay, mi pobre corazón, se ha vuelto querendón y todo por tu amor. Mi corazón está cambiado, pues sin querer lo has embrujado. Mi corazón está cambiado, pues sin querer lo has embrujado. Mi corazón está cambiado, pues sin querer lo has embrujado. Mi corazón está cambiado, pues sin querer.